Buenas noches. De acá desde Radionauta FM 106.3, programa 153 de Goyeneche a Tarantino. Mi nombre es Juan Matías Sterkel, Tata para los conocidos. Tenemos la presencia de Luchita, que volvió de su gripe, podríamos decirle, de su recaída de la semana pasada. Y estamos, si se quiere, algunos de vacaciones, otros más o menos, o de receso. Porque no son vacaciones, es un receso. Vacaciones por ahí si tienen los chicos que no van al colegio. Pero también tiene todo un sentido por esto de que es el momento más frío del año y realmente está peludo afuera. Por lo cual, bueno, es una buena opción quedarse un poco encerradito y escuchar un poco de música. Porque hoy lo que trajimos es bastante música. Uno por ahí se ve ahí la publicidad, la portada. El programa de hoy va a ser con un compiladito y le quisimos dar presencia más que nada a lo que son todas las cortinas que usamos en el programa, que son temas que también elegimos y que nos gustan, pero que bueno, por ahí quedan relegadas de alguna manera a acompañarnos mientras uno está hablando sobre cierta temática. Y en este aire, si se quiere, medio vacacional, dijimos bueno, vamos a compilar, vamos a hacer como un momento bisagra, ¿no? Como son, si se quiere, estas vacaciones, ya se viene la mejor época del año, a mi parecer, que es la primavera-verano, ¿no? Hay que atravesar el invierno todavía de por delante, pero bueno. Como para tener, si se quiere, de alguna manera, un pequeño resumen de lo que hemos recorrido en este año, en esta quinta temporada de Goyeneche a Tarantino. Primero, vamos a ir con un par de contactos. Si te querés comunicar con nosotros, teléfono 4516917 o por WhatsApp nos puedes mandar un mensajito, un audio, una foto, una crítica, un halago, lo que se te ocurra, al 221-670-5190. Por correo, si te querés comunicar, a radionautafm@gmail.com. Si no, por vías un poco más lo que tiene que ver con las redes sociales, tenés el Facebook de Radionauta, Radionauta nomás, pones en Facebook, o mejor aún, podés poner nuestro Facebook de Goyeneche a Tarantino y nos pones un me gusta. Decíamos, estábamos acá en Radionauta, estamos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11. Hoy está mucho más reposado el lugar, de alguna manera, si se quiere, para decirlo de alguna manera, valga la redundancia. Y nos puedes escuchar por el aire, bien por el 106.3, o bien, si no, tenés otras opciones. Puedes entrar a la página de Radionauta, radionauta.com.ar, y ahí tenés una serie de reproductores con los cuales puedes escuchar este programa. Si no llegás en vivo, o si no, puedes sintonizarla y, en la transmisión vía aire, nos escuchás por ahí. Puedes escuchar todos los programas anteriores de Radionauta, de toda la programación de Radionauta, y obviamente de Goyeneche a Tarantino, y si no, un poco más canchero y más tecnológico por la aplicación TuneIn, que ahí no recuerdo bien si es Radionauta o Radionauta / Radionauta FM. Busquen en TuneIn Radionauta, tiene que tener un buscador y lo van a encontrar seguramente. Es todo un tema. También salimos por Radio Eco los lunes. Una radio azuleña ahí de los pagos míos y de nuestra compañera, que le mandamos un beso enorme a nuestra querida Evelina, que tal vez allá del lado del norte, por las tierras mexicanas, nos esté escuchando. Ojalá, les mandamos un gran abrazo y muchos besos. Y ojalá que la esté disfrutando, ¿no? Que la esté pasando lindo y que allá el clima por lo menos acompañe mucho más que acá. Decíamos, Nos podías escuchar por Radio Eco, Eco con doble K, allá los lunes también a la nochecita, en el 92.5, si estás en Azul, en nuestras tierras, de la cual estaremos seguramente este fin de semana andando y ahí recorriendo, saludando familiares, y nos encontraremos con mucha gente querida y conocida. Decíamos, programa compilatorio, más o menos un repaso en estas temáticas que tuvimos en el, durante todo el año, y no vamos a perder la costumbre de zigzaguear, vamos a mezclar temáticas y vamos a largar con mucha música. La idea es que larguemos con mucha música. Vamos a venir vamos a ir directamente con tres temas, dos nacionales, si se quiere, y uno muy internacional. El primero va a ser el conocidísimo Barba Azul versus El Amor Letal, de No Necesita Que Lo Presenten, del disco Wood de 1985. Vamos a estar con los Tinariwem, de quienes estuvimos hablando mucho en los que son los programas a los cuales nos dedicamos, a esa música nómade, esa música, si se quiere, de artistas que han recorrido y han pateado el mundo y se han curtido de lo que han conocido y lo han expresado en la música. Vamos a estar entonces con los Tinariwem haciendo Ayati, del disco Elwha, podemos decir, del año 2016. Y vamos a terminar con Claudio Gabis haciendo Raga en vivo desde el Barrock. Si se acuerdan, tuvimos esos programitas donde nos dedicamos a lo que llamamos los rituales paganos, ¿no? A distintos festivales que marcaron épocas y marcaron también territorios y formas de concebir esto de encontrarnos a escuchar música. Así que vamos y empezamos nomás con tres temitas. Decíamos a los Redonditos, a Tinariwem y Claudio Gabis. Así arranca De Goyencha Tarantino. Barba Azul está canción. Puede la Virgen la vía al brillar, risas, brillas, manzanas tiernas, de viejas feas como monos, y antiguas lobas pulpas que reviven el amor de tal. Está la prisión. Totalmente. Un abrazo al alma. Bien. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. De Bucinich a Tarantino. Quinta temporada. I'd like to thank and introduce my band, who got together so quickly to do this show for me. I'm forever in their debt. Lead guitar, Kevin Armstrong. Bass guitar, Matthew Seligman. Y a quien escuchamos ahí presentando a su banda no es nada más ni nada menos que el querido David Bowie, que pasó por uno de nuestros tantos programas cuando nos dedicamos a esto de los recitales, no de los rituales paganos, lo llamamos en aquel momento. Esta versión que hizo Bowie para aquel recital que se repitió algunas veces, que es el Live Aid, este caso el Live Aid del 85, ese recital, si se quiere, a beneficio, donde se junta dinero para la causa africana, si se quiere, para los países africanos. Pero vamos a seguir con un poquito más de música, porque dijimos que este programa viene cargado de música, viene como un repaso, y de alguna manera, si recién te enganchás con De Goyeneche a Tarantino, por primera vez, más o menos es un pequeño muestreo de lo que vamos pasando en el año. En este caso, las cortinas, a las cuales le damos un poquito de entidad y protagonismo, también para que se luzcan, porque bueno, son temas que nos gustan muchísimo. Vamos a seguir con un poco de música, vamos a ir con tres temas. En su momento pasamos a Soundgarden. Este año fue un año especial porque bueno, el líder de Soundgarden pasó a una mejor vida, si se quiere. A él lo debe haber interpretado así, hablamos de Chris Cornell. Pero nosotros decidimos pasarlo cuando nos referimos a esto de los localismos. Localismos en tanto ciudades, más que nada ciudades donde surgieron distintos movimientos. En este caso, esta ciudad de Seattle y este movimiento era el grunge. Otra bandita que vamos a pasar, también muy conocida y siguiendo en una onda guitarrera y si se quiere con un poco de poder, son los conocidos System of a Down, que en su momento nos metimos con ellos para tratar esto que denominamos politicarte, una mezcla de, bueno, cómo a partir desde el arte se encaraba la política. Sabemos que los System of a Down tienen, si se quiere, bueno, primero una descendencia armenia, y han llevado la causa del genocidio armenio año tras año, y lo han visibilizado, inclusive, al punto de tocar, terminando una de esas giras, en Armenia, ante muchísima gente. Hay videos de esos recitales muy recomendables, de fácil acceso por las redes sociales, YouTube, por ejemplo. Y vamos a terminar, si se quiere, ese pedacito, ese tríptico de temas con un poquito más latinoamericanizado, de alguna manera, pero también, si se quiere, con un guiño anglosajón, porque vamos a pasar onda trópica. Se me trabaron las R's del medio. Onda Trópica, una banda surgida a partir de la iniciativa de un productor, multiinstrumentalista, DJ también algunas veces. Hablamos de Quantic, del famoso Quantic, que se unió con el Frente Cumbiero colombiano. Quantic es de origen inglés, el Frente Cumbiero es, decíamos, colombiano, y que aglutina distintas generaciones de músicos de la música colombiana, y se juntaron y formaron esto que se llamó, o que se denomina, mejor dicho, Onda Trópica, que sacaron un disco este año llamado Baile Bucanero, y que queríamos pasar un tema que también juega un poco con las palabras. El tema se llama La Salipso, como algo como calipso, con algo mezclado que lo enlaza, no sé si viene, vendrá de Lázaro, que lo primero que se me ocurre, con calipso. Pero bueno, mencionamos de manera completita estos tres temitas que vamos a pasar. Soundgarden, Garden, Burden in My Hand, del disco Down the Upside del 96. Después vamos con los System of a Down, haciendo el tema Roulette, del disco Steal This Album del 2002. Y terminamos con Onda Trópica, haciendo La Salipso, del disco Bucanero de este mismo año. Down below the truth is lying beneath. no reason why it should have been so plain. Have no questions, but I sure have excuse. I lack the reason why I should be so confused. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you. Pictures, the what might be the deuce. Today you saw me, you explained. Playing the show and running down the plane. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you. I know how I feel when I'm around you. I don't know how I feel when I'm around you. Y seguimos mutando en este Goyenche Tarantino, programa 153, compilatorio, si se quiere, de mitad de año. Y a los comienzos de año tuvimos ahí una serie de programas a los cuales denominamos bajo la temática de música nómada. Y esto nos referíamos, si se quiere, a hibridaciones. Después tuvimos nuestro programa donde nos ahondamos en fusiones, pero acá hablamos de hibridaciones propias de gente que va pateando el mundo y se va encontrando con nuevos sonidos, o viene por ahí, si se quiere, desde una cultura más occidental y recurre a sus raíces. Y en eso fuimos encontrando muchos artistas que por ahí no son de los lugares donde típicamente uno escucha, ¿no? Tanto desde el rock nacional, desde la música nacional en general, desde la música latinoamericana o desde, si se quiere, el mundo anglosajón. Nos fuimos también a viajar un poco a África, a Asia, y ahí encontramos un montón de artistas. Una de estas es quien estamos escuchando, que es Ila Selma, haciendo un tema que va a ser bastante difícil de pronunciar, pero vamos a tratar de ponerle onda. El tema se llama Badia Burisi Neizatu. ¿Sí? Pueden buscarlo como Ila Selma, le va a salir rapidín justamente este tema. Y en este se ve, lo que se ve ahí es este tipo de fusiones de esa música más, más árabe, de esos sonidos bien de aquellos lados, mezclado por ahí con algunos tintes, ¿no?, de música un poco más occidental. Otro de los artistas con el cual nos metimos es Bombino. Bombino también, músico que fusiona distintos géneros, y también se mete con la música, si se quiere, de esos, de aquellos lados. Hace poco sacó un disco que era Azel, que salió por Partizan Records, ¿sí? Sumamente recomendable Don Bombino, del cual vamos a escuchar un temita un tanto larguito, como para relajar, como para dejarnos llevar. Bombino lo tomamos mucho cuando hablábamos de esta tribu, este pueblo que son los Tuareg, un pueblo nómada, ¿no?, por excelencia, si se quiere, que tienen ahí un territorio intermedio, justamente rompen con esa linealización que tiene el África, que parece marcado con regla, y entre Níger, Chad y todos esos países del norte africano aparece este músico que en algún momento lo llamaron o lo compararon como el Jimi Hendrix de los Tuareg. Vamos a ir con un poquito de Bombini. Entonces, el tema que elegimos es Magegag, podríamos decir. Realmente es muy difícil de nombrar esta gente. Tiene una traducción que es What Shall I Do, que es un tema que aparece como bonus track de su disco por él, que le dio cierta relevancia, que es Agadez, del 2011. Así que seguimos con un poquito de música, metiéndonos en estos lados más africanos, en estos lados más orientales, con Bombinho. Thank you. لك ما يقدر يشوف غلالا Veremos muy tranquilos escuchando Bombino, este músico tuareg que repasamos un poco su historia cuando hablamos de la temática de los músicos que denominamos nómadas. Y ahora en este cambio así abrupto, a los que nos tenemos acostumbrados y nos suelen escuchar, tenemos de fondo una bandita de lo que se denomina el noise rock. No, noise justamente viene de ruido, un género que surgió a fines de los 80 y explotó un poco a principios de los 90 y estuvo ahí por ahí un poco opacado, si se quiere, con lo que fue la presencia, ¿no?, y el protagonismo que tuvo el grunge, pero que fue una influencia sumamente importante para la generación de lo que sería en los 90 el grunge. Esta banda, Dinosaur Jr., por ahí, siempre estuvo como a un segundo paso. Uno tiene como más conocidos a los Sonic Youth dentro de estos géneros. Una banda sumamente recomendable para tener en cuenta, más que nada los primeros discos de los 90, donde también se ve esa impronta de, bueno, nutrieron al grunge de alguna manera, pero ellos también se vieron mediados por eso, que fue un fenómeno bastante interesante, digamos, como género. Vamos a seguir con un poquito más de música. Vamos ahora con un temita en vivo. Vamos a tener dos temitas con los cuales vamos a cerrar esta primera hora, bastante dispares. Uno también un poquito más largo, digamos, extendido, como fue el de Bombino, que nos dejó bastante relajados y nos fue llevando con su guitarra. Ahora desde otro lado, primero porque es una versión en vivo y porque es funk, ¿no? Y si Bombino buscaba llevarte con la guitarra en esos paisajes relajados, en este caso los Mothership Returns, que es un rejunte de grandes figuras del funk, más que nada de los 70, con George Clinton, obviamente, de Funkadelic a la cabeza, en el Glastonbury 2015, festival que tratamos cuando hablamos de rituales paganos, hicieron un clásico que es Give Up the Funk, Tear the Roof of the Sucker. Largo el nombre, y largo así también el tema. Un temita funk de esos que la idea es que la base festiva se vuelva repetitiva, ¿no?, y la gente lo repita y lo coree y lo baile. Entonces, un volantazo, bastante interesante. Pasábamos de las tierras del centro africanas, nómadas, y nos vamos con un poco de guitarras y nos metemos ahora de lleno a algo mucho más festivo, más abierto, más, si se quiere, extrovertido, era la palabra, extrovertido. Y eso lo vamos a combinar con alguien que es totalmente lo contrario. Cuando hablamos de ruidos, mencionamos a un personaje muy particular, un personaje que tiene una historia de vida de película, que es Daniel Johnson, una influencia también muy, muy conocida en el grunge, más que nada porque Kurt Cobain llevaba una remera con una tapa que había diseñado Daniel Johnson para uno de sus cassettes. Este músico, que si se quiere se lo considera como uno de los grandes compositores, si se quiere, en los años 80, años 90, pero bastante particular, con una historia de vida, digamos, atravesado por, si se quiere, padecimientos que él tenía en su salud, digamos, una dependencia muy fuerte con medicamentos que ante la ausencia llegaban a poner en peligro su vida. Una persona sumamente introspectiva, ¿no?, decíamos de alguna manera, y un artista muy particular que está bueno para empezar por ahí ponerse. Hay documentales y hay películas dedicadas a su vida, donde uno ve también la influencia que tuvo en el resto de los músicos, y en eso de decir, bueno, también para ser un gran compositor y ser un gran músico, lo más importante es lo que viene de adentro y las ganas y la sinceridad con que eso se expresa, y no tanto algunos detalles, si se quiere, de lo que es la armonía, la afinación, y también poder poner actualizar, ¿no?, unas letras que ya son un poco más carentes de la poesía, más de los 60 y de los 70 y de esos vuelos psicodélicos a las problemáticas más cotidianas y esos mundos internos contados de una manera sencilla. Así que retomamos un poco los nombres, vamos con The Mothership Returns, esta reunión, este Dream Team, si se quiere, del funk, tocando en vivo en el Glastonbury 2015, haciendo Give Up the Funk, Tear the Roof of the Sucker, y después vamos a ir con Daniel Johnson haciendo Honey, I Sure I Miss You. Yeah.

Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. You still listen to an MC rhyme? Well, if you do, well, I bet you do. Got a lot of them tough MCs. And if you still got money and you wanna bet. Segunda horita de Goyeneche a Tarantino. Programa 153, por si recién te enganchás. Estamos haciendo un pequeño compiladito de todas las cortinas que hemos utilizado a lo largo de este año en todos estos programas, de principio del año hasta ahora, haciendo un repasito, como buena música, aportada, dándole importancia y apostando más que nada a lo que es lo musical. Ahora de fondo tenemos a los Crash Brothers. En un momento ahondamos en esto que eran los localismos, los lugares donde surgían distintas escenas. Y bueno, el hip hop tiene su relación directa con barrios como el Bronx, con barrios como Harlem posteriormente. Y este primer hip hop, digamos, bastante rudimentario, bastante crudo, bastante marginal, ¿no? Surgido desde los barrios y que le costó años y años, casi más de una década, en poder hacerse de un disco, ¿no?, que fuera conocido hacia afuera, pero que era la música del barrio, era la música que identificaba también más que nada a las comunidades afroamericanas, a las comunidades latinas de los barrios periféricos neoyorquinos. Y estas primeras agrupaciones, que eran como uno podría decir hoy en día los Backstreet Boys, ¿no?, alguna vez 5 o 6 jóvenes, un DJ atrás y batallas entre músicos y entre agrupaciones, donde uno y otro trataban de poner esto, a ver quién pone más arriba estas fiestas clandestinas. Vamos a seguir con un poquito más de música. Vamos a comenzar esta segunda hora con los Balkan Beatbox, una banda que la agrupamos dentro de la temática nómada, banda proveniente de Israel, que mezcla el sonido balcánico con algunos sonidos un poco más modernos, mucha música electrónica de por medio, y que realmente es bastante recomendable como bandita, como para levantar, para poner de fondo y para quedar bien con la gente en una fiesta que no sea solo Despacito. Uno puede llegar a colar un tema de Balkan Beatbox y que pase inadvertido y la gente igualmente lo disfrute. Decíamos Balkan Beatbox, vamos a pasar un tema que había elegido nuestra compañera, que ahora anda de viaje, Brina La Daga, que le gusta mucho, que es Chin Chin, del disco Shout It Out, que es el último, la última placa que tienen los Balkan Beatbox, que es del 2016. Y después vamos a ir con un poquito de música nacional, también siguiendo la onda de los localismos, pero en el conurbano sur, donde surgió de la mano primero de Soda Stereo. Y hablamos el programa anterior, cuando nos referimos a los productores, de Daniel Melero, de todo lo que fue la movida sónica, que aglutinaba a los Brujos, a Babasónicos y a Juana la Loca principalmente. Sonido, digamos, que daba otra impronta, ¿no?, al rock nacional. Le aportaba un sonido, por ahí sonidos que venían desde otros lados, de otros lugares, más que nada de Inglaterra y Estados Unidos, y que muchas de estas bandas fueron rotando, salvo los Brujos, que terminaron separándose y se reunieron hace muy poco. Babasónico fue virando este primer sonido que había tenido, y Juana la Loca fue cada vez pareciéndose más al rock más conocido como rock barrial. Pero esta primera época apostaban a, si se quiere, un sonido mucho más psicodélico. Así que bueno, siguiendo en esta mezcla, en este volantazo que metemos de un lado a otro, vamos con los Balkan Beatbox y seguimos con Juana la Loca, con el tema Mercurio de Electronauta, que es su primer disco. Got a startup, they start act funny. In the race, run like a bunny. A big boss, 'cause they got the honey. On the rise, they don't wanna go low. In a game like it's a team of polo. New star, now they going solo. A new prophet, he's got a new flow. Sexy body, wet and wanna take it all in. Sugar daddy with the cane looking shining. Bad and dirty 'cause they got the label signing. Saying nothing 'cause it's all a whining. Ching, ching, ching, ching. Wanna chase the machine. Bling, bling, bling. Wanna be in a scene. A big shot on a small screen. We got all the gold and the green. Ching, ching, ching, ching. Wanna chase the machine. Bling, bling, wanna be in a scene. A big shot on a small screen. We got all the gold and the green. Ching, ching, wanna chase the machine. Bling, bling, wanna be in a scene. Another loser win. Got a system and they see the money. Push it up. Your face comes the king of the ride. Stay close and watch them all climb. With the Rolex it feels out of time. A big gun to commit a small crime. Now push it up 'cause they all up for sale. Got an image 'cause they did time in jail. Don't cry baby, just broke a nail. A new prophet is about to fail. Everybody join the party 'cause we're hunting. Shake your body, do the same kind of twerking. With a hoodie looking tough, got the styling. Don't mind them, 'cause they live in a dream. Ching, ching, ching, ching. Wanna chase the machine. Bling, bling, wanna be in a scene. A big shot on a small screen. We got all the gold and the green. Ching, ching, ching, ching. Wanna chase the machine. Bling, bling, wanna be in a scene. A big shot on a small screen. We got all the gold and the green. Ching, ching, wanna chase the machine. Bling, bling, wanna be in a scene. Another loser win. Thank you. Seguimos con De Goyeneche a Tarantino. Tenemos de fondo algo que puede sonar medio el matolesco, para decirlo de alguna manera. Un sonido muy actual, pero no corresponde a estas tierras. No corresponde ni siquiera a nuestro idioma. Es una banda alemana de principios de los 70, dentro de un movimiento que nosotros tratamos cuando hablamos de localismos, que es el Kraut. No un nombre despectivo, como decir, bueno, ese rock medio experimental que hacen los alemanes, y le ponemos un nombre así que suene medio tosco porque los alemanes son toscos. Así lo tomaban los ingleses, ¿no? Cuando pensaron esto y decir, bueno, esto de la generación alemana post-nazismo, si se quiere, hijos de padres que vivieron esa época, y también, digamos, de padres sumamente conservadores, algunos de ellos también simpatizantes con este movimiento, y sus hijos, ya en desacuerdo con eso, también estaban en desacuerdo con sus tradiciones, con esa tradición, digamos, que invocaba el nazismo, sino querían buscar un poco más atrás, algo más del sonido propio que tenía, digamos, alemán, digamos, en su carácter previo al nazismo, y mezclarlo con todo un montón de cosas que estaban muy en boga en la época, como por ejemplo la música psicodélica. Pero tal vez lo que más aportó este tipo de bandas, entre las que estaban, bueno, Neu, a quienes estamos escuchando, Can y los primeros Kraftwerk, es el uso de sintetizadores, que de alguna manera fueron quienes empezaron a explotarlo, a este uso, desde un lado experimental, y empezaron a cimentar las bases de lo que después se conocería como la música electrónica. Hay documentales muy buenos sobre lo que es el krautrock, interesantes también verlos para ver cómo es esa generación de posguerra que se involucra, digamos, con la música y crea, digamos, ciertos antros desde donde también poder expresarse, ¿no?, como movimiento. Vamos a pasar un poquito más de música. Primero vamos a ir con una bandita no muy conocida, que en realidad nos quedó ahí medio en el tintero porque la pasamos dentro de actualidad en los primeros programas que correspondían al ruido. Y si hay géneros ruidosos, por cierto, uno de esos es el stoner, que de alguna manera retoma la tradición psicodélica de los 70, de los 60, en los años 90, y le da otra vuelta. El stoner más que nada se desarrolla en los 90, pero ha habido como un revival en estos últimos años y han aparecido cantidad de bandas de cantidad de países que uno no se imaginaba que iban, que realmente tenían apreciación o que tenían simpatía por estos géneros. Esta banda, Elephant Tree, sacó un disco, el homónimo Elephant Tree, en el año 2016, y hay un tema que en su momento dijimos, bueno, va de cortina, pero que bueno, si lo pudiéramos pasar entero porque realmente está muy bueno. El tema se llama Down, pero no solo vamos a ir con eso, sino que nos vamos a meter con los clásicos punks británicos de Clash, haciendo The Guns of Princeton, del disco London Calling, de su mayor obra, ¿no?, en plena efervescencia de lo que era el punk inglés. Y vamos también a meternos un poco con algo un poco más nacional, con Almendra, haciendo Color Humano, de Almendra 1 del año 69. Así que vamos a pasar del stoner al punk, del punk un poco a ese rock crudo también que se hacía a principios, a mediados, a fines, mejor dicho, de los 90, principios de los 70. Y bueno, seguimos escuchando un poco más de música en De Goyeneche a Tarantino hasta las 10. Yeah. programa. Estalla la noche de amor. Sublimándolo, lo que es hoy un ser humano. We'll be right back. vida y sangre sin ardor. No hace falta, hay calor. No miremos hoy. Descansemos hoy. Vida y sangre sin ardor. No hace falta, hay calor. Descansemos hoy. No miremos hoy. Vemos todos colores sin saber lo que es hoy. Un color, gata la guitarra, hacete cargo vos. Transitando los últimos minutos de este Goyeneche a Tarantino, que lo podemos caratular especial vacaciones de invierno para los que la tienen. Bienvenidos a todos esos estatales y docentes que tienen un tiempito para por lo menos descansar las neuronas. Y a los que no tienen, los invitamos a que escuchen y a que se liberen. ¿Qué tenemos de fondo? Para liberarse, nada mejor que tenerlo al querido y amado Lemmy Kilmister, líder y cantante de Motorhead, porque bueno, cuando estuvimos atravesando esto del ruido en el rock, la banda más ruidosa, según decían desde la prensa amarillista en esos récord Guinness, lo del tipo que le ponía los parlantes más fuerte era Mr. Lemmy. Con ese bajo Rickenbacker, qué complicado que es ese nombre, tan famoso, que lo hace sonar como una viola, no como un bajo, y lo hace sonar tan bien. Pero nos vamos a meter con música un poquito más tranquila, si bien buscamos que que ese comienzo, esta cortina, sea como medio como un cachetazo de levante. Vamos a ir bajando los decibeles. Primero vamos a ir con Tricky, un músico de lo que fue, de lo que es, más que nada de lo que fue, si bien perdura, pero ya con mucha menos popularidad. El trip hop, un género surgido y gestado en Bristol, en Inglaterra. Tricky junto con Portishead y con Massive Attack fueron como los tres nombres grandes de esa escena que mezclaban, si se quiere, el hip hop con el soul, con el rhythm and blues y con otros géneros, según dicen ellos, porque en Inglaterra no sabían rapear y al no saber rapear había que buscarle la onda de mezclarlo, mecharlo con otra cosa, porque las bases sí les parecían sumamente interesantes, con lo cual nace esto que es el trip hop, que se caracteriza mucho por tener generalmente cantantes de soul, cantantes si se quiere, blueseras o de rhythm and blues, mejor dicho. Y en esa mezcolanza de principios de los 90, de esos años tan lindos que después de los 80, que para este programa son bastante oscuros en algunos sentidos, aparecen todos estos movimientos, últimos movimientos tal vez, que surgen propios de una tierra, propias de un lugar y que se diseminan por todo el mundo. Así que primero vamos a ir con Tricky, pero después vamos a ir con otro músico también, con tres, cuatro músicos, que son los Trío, que en realidad son un cuarteto, pero se llaman Trío, con Y. Banda francesa, que hacen una mezcla entre la chanson francesa, podríamos decirlo de alguna manera, así muy, muy paquete, y al reggae, un reggae bastante bonito, bastante dulce, pero que tiene en sus letras una carga política muy fuerte, no solo de las luchas por lo cual más se los conoce, que es por la despenalización de la marihuana, sino también letras que por ahí bajo una melodía que a uno lo lleva a decir todo amor y paz, los tipos te están contando por ahí realidades muy crudas. De Trío vamos a escuchar Dance Lenagues o Lenagues, o algo por el estilo, para quien sepa francés sepa disculpar, del disco Grand Sable del 2003. Así que un doblete, primero con Tricky, luego con Trío. Just begun.

muy arriba, con el cual también cortineamos la vez anterior cuando hablamos de punk, punk yankee, si quiere, punk estadounidense, hablando justamente de esto, de las mezclas de la política y el arte. El punk, si se quiere, estadounidense, que tiene esta característica que el sonido lo cimentaron ellos a principios de los 70, pero no se llamaba punk, era, si se quiere, un rock más minimalista, no, de la mano de los Ramones, de la mano también de los aportes que habían hecho los Stooges o que había hecho MC5, que emigró ese sonido hacia Inglaterra, lo tomaron los Pistols, después salieron los Clash y otras bandas, y volvió en los años 80 a Estados Unidos. Y ahí es donde surge, se quiere, con fuerza, más que nada en la costa oeste, en la parte californiana, todo lo que es el punk yankee. En momentos donde, bueno, mucho rebrote de toda una escena glam de los Bon Jovis, de los Warren, de los Poison, y posteriormente con el tiempo de los Guns N' Roses, donde estaban los One Hit Wonders, donde estaba todo ese pop que había tomado, si se quiere, mucha relevancia con MTV y los canales y las radios comerciales. Y en eso surgieron tanto el punk como el hardcore, como movimientos de resistencia y contracultura, autogestionados más que nada, que producían sus propios discos, que armaban sus propias discográficas y que tenían todo un circuito también armado de dónde tocar, en qué lugar y con quién, contactos hacia por dónde, con quién hospedarse, sus propios mecanismos para poder movilizarse. Todos tenían una van, tenían una camioneta donde llevan sus equipos. Y bueno, de esta manera también, con este sonido crudo, donde importaba mucho más la letra, el contenido, y esto de decir, bueno, los que nos sentimos por fuera de toda esta movida superficial, si se puede llamar de alguna manera, tenemos donde caernos, donde caer bien, de alguna manera. Pasamos a Black Flag y nos metemos con los últimos dos temitas. Primero vamos a tocar a Tommy Guerrero. Hablamos alguna vez de Tommy Guerrero. Alguna vez fue un grande del skate, junto a Tony Hawk y demás. Pero también un músico sumamente versátil, que mezcla distintos estilos, apasionado del jazz, multiinstrumentalista. Y lo mezcla con distintos sonidos que él fue recogiendo a lo largo de sus giras, cuando él se dedicaba a andar en skate y posteriormente se dedicó a la música. Lo que vamos a escuchar es Puesta del Sol, un tema del disco Lifeboat and Follies del 2011, y vamos a cerrar con la voz femenina, o una de las voces femeninas, por elección, por antonomasía, o como se quiera decir, que es ni más ni menos que Nina Simone, haciendo Return to Home. Linda forma de terminar, ¿no? Porque todos de alguna manera ya queremos Return to Home now, si bien la estamos pasando muy bien, y esperemos que del otro lado también. Así que nos vamos a despedir con esto. Tommy Guerrero primero, haciendo Puesta del Sol, y cerramos con Nina Simone. Nos vemos la semana que viene. Que tengan linda semana, abríguense bien y ojo con las pestes.

abrazo al alma. No hay un país, uno, que sea comunista. Y no soy polaco, ni descendencia ni nada. Soy argentino. Oh my God. La orquesta se va. Tarantino.